¡Suscríbete! cause I will look for you at sundown. Pode ficar com seu mundinho.

dois croire en ma belle mademoiselle, pas de chance. Tu m'as promis, tu m'as promis, tu m'as promis, tu m'as promis. Tu es fou, tu es fou, tu es fou, tu es fou, tu es fou.

립스틱 화장을 덧칠하고 baby 높은 구두에 아파하고 있을 거야 나는 달라 그녀와 날 비교하지 마 Right now.

the light, lay your head next to mine. Take it slowly, a step at a time. Come on, get close, closer to me. Yeah.